afán de quererte. Y ahora me pregunto qué habrá más allá del cielo y el mar. El sueño de tocarte en mis noches nada más. Nunca se sabe, corazón, qué habrá en tu vida después de hoy. Hay algo que no te he dicho, porque ya sé lo que anhelo. Que puedo morirme hoy si tengo todo tu amor, si me hace falta tu abrigo. Y ahora me pregunto qué habrá más allá del cielo y el mar. El sueño de tocarte en mis noches nada más. Nunca se sabe. Después de hoy.